Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Vale. Tengo que hacer un paréntesis del speech para poder acompañar a esta persona si me permitís, ¿vale? Vale. Cuando estamos en la luz, ¿vale? Todos entendemos que somos una conciencia de unidad y que por este sueño que estamos viviendo tenemos la apariencia de estar separados los unos de los otros, ¿de acuerdo? Pero en realidad, cuando estamos aquí, somos una luz entera, somos una conciencia de unidad. Esta es la teoría, es linda, ¿eh? Pero a lo mejor es un poquito difícil de entender. ¿Pero me seguís o no? Entonces, si somos luz, mientras vamos hacia allí, ¿de acuerdo? Seguimos siendo luz, ¿no? No importa el traje tridimensional, este traje de buzo que nos estamos poniendo. Al fin y al cabo, la luz no tiene género. ¿Esto es así o no? No importa que sea chica o chico, ¿sí o no? Entonces, representa que todos somos lo mismo. ¿Esto es así o no? Vale. Entonces, si todos somos la misma luz, ¿usted, señora, podría aceptar que yo, en nombre de esa persona, la libere de su culpa, sabiendo que todos somos luz? ¿Sí? ¿Esto le serviría? ¿Esto entiende que todos somos la misma luz, la misma conciencia, pero estamos usando diferentes trajes? Tengo que hacer un doble paréntesis. Otro paréntesis, madre mía. A ver cómo después recupero el hilo. Si yo me condeno, todas las luces al pozo conmigo. Y si yo me perdono, todas para arriba. ¿Lo ha entendido? Entonces, que yo me condene no nos ayuda a los demás. Ya os he dicho que no podéis soltar a un culpable. Lo tenéis que elevar, porque si no, tú estás en el pozo con él. Todos estamos en el pozo con él. Entonces, si usted entiende que todos somos la misma luz, ¿qué importa el traje de buzo que se disculpe o le conceda la libertad? ¿Lo ha entendido? Vale. Entonces, para que yo pueda acompañarla un poquito mejor. ¿Ese sospechoso era una pareja o un hijo? Un hijo. Muy bien. Esto aún duele más. ¿Vale? O sea, las relaciones biológicas padres-hijos son relaciones, como dice un curso de milagros, de un tercer nivel, que son las relaciones maestras. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿usted está preparada para que yo, que soy su hijo aquí y ahora, la pueda liberar? ¿Está preparada para ello? Muy bien. Mamá, gracias por llevarme a la luz a través de tus actos. Mamá, gracias por haber cumplido el pacto desde el amor incondicional. Mamá, gracias a ti, ahora sé quién soy y puedo seguir mi camino. Te honro y te respeto, y yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Si volviera a nacer, te volvería a escoger a ti de madre. Eres la madre que necesita mi alma en esta encarnación para evolucionar. Gracias. Tantos paréntesis que he hecho, no sé dónde estoy, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno, estábamos por aquí. Entonces, nos vamos a ir perdonando, ¿esto está claro? Nos vamos a ir perdonando para que en el momento de desencarnar, suceda lo que suceda, que estaremos viendo probablemente en nuestro cuerpo desde arriba, porque tendremos ese espacio para asimilar que hemos dejado el cuerpo físico, la recomendación es, cuando dejemos el cuerpo, perdonémonos. Si no lo hemos conseguido en el plano físico, como mínimo, en ese momento en el que salimos del cuerpo, que quizás, ya sé que podríamos estar confundidos, ¿no? Pero acordémonos de hoy y perdonémonos. O sea, perdonémonos porque no lo hemos sabido hacer mejor. También es verdad que cuando dejamos el cuerpo, por toda la información que tenemos de las experiencias cercanas a la muerte, el grado de amor que sentimos hacia los seres que se han quedado es inmenso. Es inmenso, nos puede abrumar, ¿de acuerdo? Con más motivo debemos perdonarnos. Para no dejar esos vínculos, esas lealtades familiares, ¿de acuerdo?, que nos atan a través de la culpa. No nos ata el amor incondicional. El amor incondicional no tiene lazos. El amor incondicional es la libertad. Lo que nos sigue atando es la culpa que hemos compartido. Culpa-victimismo, está claro. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es, me voy a perdonar y empiezo mi camino hacia la luz. ¿Vale? Y aquí me encuentro el grupo de WhatsApp que dice, no, no vayas hacia la luz, en realidad te tienes que quedar aquí con nosotros, etcétera, etcétera. Y uno tiene ese momento de decir, ¿y si me quedo hoy? Y aquí tengo que explicar, no sé si conocéis a Pilar Domènech, pero me parece interesante que la pudierais conocer. Tengo algún vídeo con ella en mi canal de YouTube. Ella acaba de publicar su segundo libro, que es Breves historias entre dos mundos. Me parece que está fuera, ¿vale? Ella también, bueno, ella ha sido una de mis maestras con el tema de la mediumnidad, ¿vale? Y ella, pues, lo que escribe son las experiencias de estos seres sufrientes que se acercan a los que estamos aquí para ayudarnos a pasar a la luz, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabéis que cuando estamos fuera del cuerpo no existe el tiempo lineal y aquí puede pasar bastante tiempo, no importa cuánto, ¿eh? No nos vamos a deprimir ahora con esto. Pero el tema es que cuando ellos comparten sus experiencias es porque han tenido una muerte de alguna manera traumática o no había conciencia de que somos luz y entonces cuando se deja el cuerpo hay muchísima confusión, tal confusión que aunque la luz está ahí, no la veo, ¿de acuerdo? Os remito a la película, por ejemplo, Nuestro Hogar, si no la habéis visto, que allí está basada en un hecho real, una película sobre el libro de Chico Xavier, Nuestro Hogar, que allí lo podéis ver perfectamente. Y el tema es que antes, hace unos cuantos años, aparecían o se acercaban seres que habían tenido grandes muertes traumáticas o habían tenido unas vidas duras de asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera. Entonces ellos mismos se autojuzgan y no se permiten ir a la luz. Bueno, pero hay solución, porque la luz siempre está, lo único que uno está tan perturbado y no se perdona que no consigue ver la luz. No importa, esto también lo solucionamos. El tema es que ella explica que hace años venían ese tipo de situaciones, pero que hoy en día, debido a que la conciencia humana está despertando tan rápidamente, están llegando a pedir ayuda otro tipo de seres. ¿Y cuáles son los tipos de seres que llegan? Tipos de seres como nosotros, que no hemos asesinado, no hemos violado, no hemos hecho barbaridades a nivel social, familiar, o sea, gente pues más o menos comprometida, con una conciencia y con ganas de mejorar. ¿Y qué sucede? ¿Por qué estos seres dejan el planeta Tierra y se quedan aquí estancados? Porque se dan cuenta de que ya no es suficiente el no asesinar, el ser un buen ciudadano, el ser una buena persona, sino que lo que les impide avanzar es lo que no hicieron. ¿Qué es lo que no hice? Y esto me hace sentir tan culpable que decido no ir a la luz? ¿Qué es lo que no hice? Compartir, ayudar, recordar. Toda la información me la quedé para mí. No extendí el mensaje de amor. No recordé a los demás. No aproveché mi situación, mi buena situación, quizás laboral, para elevar la conciencia. No aproveché mi posición en un hospital, en una posición política. No aproveché el rango que tenía a nivel familiar y social, y cultural y laboral. No lo aproveché para elevar la conciencia y hacer el bien a los demás. Simplemente no hice daño a nadie. Tuve una vida normal. Pues fui madre, fui padre, trabajé, alimenté, protegí. O sea, no di problemas. No es suficiente. No es suficiente. Tenemos que compartir todo esto que estamos integrando. Lo que a ti te sirva, debes llevarlo. El cómo no tengo ni idea. Déjate desde aquí inspirar por la luz. Ponte al servicio. Ponte al servicio de la luz de incógnito allí donde estés. Si no aprovechas tu sitio, me da igual que estés jubilada, me da igual que acabes de empezar a trabajar, me da igual que seas ama de casa, allí donde estés, si te comprometes con el servicio, aún no tienes que dejar tu profesión, no tienes que dejarla, pero ya tendrás la guía y la luz te va a atraer o vas a ser atraída hacia personas que necesitan escuchar de ti unas palabras. No las necesitan escuchar de mí, las necesitan escuchar de ti. Porque todos venimos aquí para elevar la conciencia del planeta Tierra. Todos, todos. Y ahora, no compartir se está convirtiendo en una carga. En una carga espiritual. ¿Estáis comprendiendo esto? ¿Cómo suena? Pues es que lo tenemos que hacer entre todos. En el planeta hay un montón de gente, 8 billones, un montón. Y la conciencia sigue siendo una minoría. La conciencia divina, los que estamos conscientes, seguimos siendo una minoría. La masa crítica sigue siendo el sueño. Y lo tenemos que hacer entre todos. No hace falta que seas youtuber. No hace falta que te publiques, haz lo que te dé la gana, pero comparte para que en el momento en el que tú te vayas, puedas decir, mira, desperté a uno. Mi vida fue del revés, pero desperté a uno. No me enteré de nada, pero desperté a uno. ¿Estás entendiendo? Y si tú dices, he despertado a uno, ¿cómo te vas hacia la luz? ¡Ué, lo he conseguido! Y allí te están diciendo, ¡wow, una fiesta, todo! Porque algo hiciste. ¿Te perdonas? ¿Te perdonas? ¿No lo he sabido hacer mejor? ¿No lo he sabido hacer mejor? Y encima pude despertar a uno. Con esto ha merecido mi experiencia humana. Y sé para lo que vine. Porque mi misión de vida era despertar a uno. ¿Esto lo estamos entendiendo? Muy bien. Vamos a hablar también, me gustaría, estáis bien por eso, ¿no? Vale. Cuando estamos aquí, a lo mejor con esta información estamos cayendo que quizás esos seres queridos que ya han desencarnado no estamos seguros de si llegaron a la luz o no. ¿Esto puede ser? Porque no todo el mundo se muere en paz. Aparentemente se mueren en paz muchos, pero claro, el tema es lo que se esconde y escondemos mucha culpa. ¿De acuerdo? Entonces, una sugerencia es estar aquí y desde aquí mandar pensamientos. No sabemos dónde están, si aquí o en el otro lado, no importa. Allí donde estén, como estamos todos unidos, van a recibir el mensaje. El tema es entrar en esa intención, en respiración consciente, pidiendo ayuda a los guías, a los maestros, a quien tú sientas que te pueda ayudar para que el WhatsApp que vas a mandar allí donde estén, llegue, ¿de acuerdo? Y desde aquí siempre se mandan bendiciones, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre se mandan bendiciones. Te bendigo por la vida que has tenido, por lo que has sido, por lo que me has dado, por el tiempo compartido. Te agradezco todo esto y deseo inspirarte a que te perdones. Allí donde estés, perdónate. Allí donde estés, perdónate para seguir evolucionando. Es un mensaje súper importante desde aquí, desde los que tenemos esta conciencia e información, para mandar a esos seres que sentimos y sospechamos que no se fueron muy en paz, ¿de acuerdo? Que a lo mejor se fueron con arrepentimiento, con amargura, y sobre todo para los suicidas, ¿vale? Las personas que dejan el cuerpo voluntariamente de una manera abrupta, pues son candidatos a que se queden por esta zona de aquí. ¿Esto lo veis lógico o no? ¿De acuerdo? Entonces, no necesitamos este grupo de WhatsApp, no lo necesitamos, ¿de acuerdo? Porque vienen a molestar, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí, lo mejor es siempre, en cuanto tengas una ocasión, sin obsesionarte, está claro, mandar pensamientos de perdónate. Te has olvidado de que eres luz, perdónate, se te ha ido de las manos, perdónate, recibe nuestras bendiciones y nuestra honra, pide permiso para ir a la luz, que ya lo tienes concedido, pide ayuda para ir a la luz, mira dentro de tu pecho, si desde aquí les decimos, mira dentro de tu pecho vas a ver una luz, cuando reconozcas esa luz, va a crecer esa luz y te vas a dar cuenta de que todos somos iguales. Mira a tu derecha, que está tu guía, que siempre ha estado allí y te está esperando para que juntos vayáis a la luz y puedas descansar y puedas sanarte y entender qué es lo que ha sucedido. Permítete la paz. Todos tus seres queridos te están esperando en el otro lado con muchísimo amor, pero tú debes perdonarte. Muchas veces, uno está aquí, es consciente de la situación que ha vivido y le cuesta aceptar lo que ha sucedido, y si le cuesta aceptar, no va a poder perdonar. Entonces, cuando uno no puede aceptar, debe llegar a ese punto de tregua consigo mismo y decir, acepto que ahora no puedo aceptar. Y se está dando la oportunidad a mañana conseguirlo, ¿de acuerdo? Suponiendo que pudiéramos aceptar, luego llega el momento del perdón, ¿de acuerdo? Y a veces uno, como hemos tenido con la compañera, que ha sufrido tanto, no por la causa, sino a veces más por las consecuencias, que uno dice que el perdón no es posible en su mente, porque todo es el tema mental, vivimos en un universo mental. ¿De acuerdo? En mi mente, mi realidad no es de perdón y de inocencia, sino que en mi mente, mi realidad es de culpa, victimismo, ¿de acuerdo? No capacidad, lo que sea. Cuando uno, os lo digo para que tengáis ese tip guardado, cuando uno no se puede perdonar, puede decir, ahora no soy capaz de perdonarme, pero estoy dispuesta a conseguirlo. ¿Cómo nos hace sentir esto? ¿Un poquito mejor? Como mínimo no me condeno a la vida eterna, a una prisión, sino que ahora no soy capaz de perdonarme, pero es posible que mañana ya pueda. Esto es súper importante, un momento de tregua contigo misma, porque tú eres el juez, tú eres el verdugo, tú dictas la sentencia, tú decides hasta cuándo es el castigo, entonces no. Ahora no puedo perdonarme, pero sé que lo puedo conseguir. Cuando estamos en este punto, está claro que estamos allí aún, ¿vale? Si tenemos una cultura, por ejemplo, espiritual a la que recurrimos, no lo sé, al Espíritu Santo, a los guías, a los maestros, desconozco, al campo cuántico, a Jesús, a quien sea. Uno desde aquí, con la humildad con la que pueda conectar, puede pedir a Jesús, por ejemplo, llévame a ese punto en el que yo pueda perdonarme. Y lo dejo, lo suelto. Llévame a ese punto en el que yo pueda perdonarme. Entonces, de alguna manera, se nos va a llevar a una zona de frontera, la frontera. En la frontera no pasa nada. es una zona neutra. Se nos va a llevar a un punto de neutralidad en el que no hay juicio, porque es muy difícil perdonarse cuando existe el juicio. Es incompatible. No me puedo estar juzgando, soy una friki, y en el mismo momento perdonarme. No. O sea, uno se perdona porque ya deja la mente en blanco, entiende que no lo sabe hacer mejor, no hay juicio, no hay reclamo, no hay autoataque, no hay autoataque, y a partir de ese momento uno puede decir, vale, pues descanso en el perdón. Descanso en el perdón. Descanso en el perdón es un ejercicio muy bonito que podéis hacer, si queréis, en algún momento cuando os vais a dormir. Os vais a dormir, pedís, como siempre, protección de vuestros guías y maestros, y sentid que la almohada es la almohada del perdón. Entonces tú apoyas la cabeza y te duermes sabiendo que descansas en el perdón. Mientras duermes, todos esos pensamientos quedan volcados en la almohada y la almohada te va a devolver la paz que necesitas para que tú te perdones y seas compasiva contigo mismo. Hay tantos ejercicios para perdonarse, pero entender que mientras no nos perdonamos, es importante que hoy entendamos que estamos hablando del perdón y la muerte, mientras no nos perdonamos, estamos muertos. Estamos condenados. No somos libres de vivir una vida plena, de vivir una vida consciente, porque no nos sentimos merecedores de ello. Y una vez más, también es importante recordar que mi experiencia no me incumbe solo a mí, sino a todas las personas que tengo alrededor. ¿Realmente nos merecemos esto todos? ¿Realmente nos lo merecemos? O sea, ¿no estaría bien que cada uno se ocupara de su propia culpa y no hiciera sentir a los demás culpables de su propia culpa? O si yo me siento víctima por lo que sea, ¿no estaría bien que yo no hiciera sentir culpables a los demás de lo que a mí me está sucediendo? Y que no es que me esté sucediendo, es como yo lo estoy interpretando y cómo estoy decidiendo sentirme. Porque ante cualquier situación, uno es libre de cómo sentirse. O me siento víctima, o me siento neutro, o me siento culpable. Ante cualquier situación, tú decides. Y este es tu poder. No me vengáis con autoestima y temas de estos, no. La capacidad de decisión la tiene todo el ser humano, consciente. ¿De acuerdo? Ante cualquier infracción, ofensa, lo que sea, tengo que entender que nunca fue nada personal, es una situación que yo atraje. ¿Para qué? Si no me hace ninguna gracia esta situación. Yo la atraje para aprender lo que es la ecuanimidad, a estar neutra, a no conectar con la culpa, a no conectar con la oscuridad, a no conectar con esa sombra. La sombra la disolvemos con el perdón, la sombra la disolvemos aceptando. Y si yo no acepto y no perdono, soy una muerta andante, soy un alma en pena aquí, amargada y amargando a los demás. Oye, no, que eres un boy scout, esto es una aventura, venga, espabila. Busca los recursos que tienes en la mochila. Tienes el manual de supervivencia online, espabila. Online gratis en YouTube, lo tienes en audio. Espabila. Y cuando sueltes el cuerpo físico, cuando dejes el traje de Boy Scout allí, durante el proceso, me perdono, agradezco esta experiencia, bendigo esa experiencia, ha sido una fumadísima importante, pero hasta aquí he llegado. Entonces regreso a casa, pero independientemente de la forma, regreso a casa, saludo a estos, ni los miro, ¿vale? Regreso a casa con dignidad, con dignidad. Oye, mira, desperté a uno, o a medio, no me dio tiempo de terminarlo, pero casi lo consigo. Pero fui para eso y ahora aquí me voy a preparar un poquito más para cuando llegar, intentar despertar a uno. Cuando llegue allí, me comprometo esta vez a permitir que Dios sea la prioridad en mi vida, en mi experiencia vital. Me comprometo a que cuando yo llegue, desde aquí, inspirar, ser un faro de luz, un faro de referencia. Estamos aquí jugando, jugar, divertiros, pero no os olvidéis de dónde venimos y para qué hemos venido. Y luego resulta, no pasa nada, que nos ponemos el traje de Boy Scouts y al ponérnoslo, como pesa tanto, ya nos hemos olvidado de esa parte de allí. Pero no importa, en algún momento nuestra propia luz nos va a traer recursos, nos va a traer situaciones para recordar, vale, no es esto a lo que he venido a jugar, pero mientras estoy jugando, he venido a recordar que somos inocencia por defecto, que si en algún momento el juego me hace sentir culpable, no lo voy a comprar, porque por encima de todo yo me he comprometido a compartir la luz de Dios a través de los demás. Este es nuestro cometido en la vida. Si alguien no sabía para qué había venido, ha venido a esto, ha venido a despertar a uno. Has venido a despertar a uno. Espabila, perdónate, ayuda a que los demás se perdonen, haz que tu experiencia no pase desapercibida. Si te sientes culpable, una manera de perdonarte es ayudar a los demás a que se perdonen. ¿Ha escuchado, señora? Si te sientes culpable, una manera de que tú te puedas perdonar, como tú sabes lo que sufres, es ayudar a los demás a que se perdonen. De esta manera te estarás perdonando a ti. ¿Por qué? Porque el otro es una proyección mía. ¿Qué importa si se lo enseño a uno o si se lo enseño a otro? Porque al fin y al cabo todos somos la misma luz. Si los demás se perdonan, me están ayudando a mí a elevar mi propia conciencia. ¿Ha entendido, señora, una vez más? Anda que no tiene trabajo. Bueno, a mí me parece que ya lo he dicho todo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no sé si interpretarlo bien, pero sea lo que sea, sé que hay situaciones muy, muy, muy ambiciosas, pero que hay ahí un señor que pregunta. A ver. Sí, lo veo, pregunte. Buenos días y muchísimas gracias por este despertar. El trabajo de perdonarse uno mismo, por lo menos lo llevo muchísimos años, y mi pregunta es en ese sentido práctica, ¿no? Tenemos la sensación en muchas ocasiones de que nos perdonamos, de que algo en nuestra vida nos ha ayudado a descubrir que venimos, que vamos a la luz, pero volvemos a caer, ¿no? Y entonces a veces nos desanimamos de decir, bueno, ya parecía que había cambiado el chip, pero vuelvo a eso, ¿no? Es una, como que vivo, es una experiencia humana. Sin eso nos puedes, pues todos vamos caminando y avanzamos a veces muy poquito a poquito. Muy bien, es una súper buena pregunta y se la agradezco un montón, porque esto nos va a ayudar a comprender lo que es el inconsciente colectivo. ¿Nos ha pasado alguna vez que vosotros más o menos conocéis vuestros pensamientos, ¿no? O sea, ya sabéis lo que se cuece aquí en la cocina. Pero y de repente llega un tipo de pensamientos que tú dices, ¿y yo ahora por qué tengo que pensar en esto? ¿Por qué ahora viene este pensamiento, no sé, relacionado con lo que sea, ¿no? Que te distrae, que te debilita y que te incomoda. ¿Os ha pasado alguna vez? Dices, ¿pero esto ahora qué sentido tiene si no hay nada que en mi vida, en mi experiencia vital, me perturbe? Claro, pero es que lo que tú estás pensando en realidad no es tuyo a nivel individual. Es la mente que lo está pensando. Entonces, yo puedo sentir que a nivel individual he hecho un proceso de perdón y que más o menos lo voy llevando, pero en algún momento, como dice el caballero, pues como que caigo o ya no me siento tan inocente, porque no es tu mente individual. Estamos unidos a un inconsciente colectivo. Entonces, cuando yo recibo esos pensamientos que digo, esto es surrealista, esto no sé por qué me está pasando dentro de la cabeza, hay que perdonarlos y hay que elevar esos pensamientos porque los tiene otra persona, ni la conozco, está en la otra parte del planeta, ¿lo estáis entendiendo? O sea, las personas que, por ejemplo, están viviendo la guerra, literalmente, tienen un tipo de pensamientos de muerte, de asesinato, de ataque, defensa, ¿esto lo entendéis? Pues nosotros seguro que tenemos ese tipo de pensamientos. Y dices, pero si yo no estoy en guerra, no. Pero es que estamos, formamos parte de una gran, gran, gran, gran mente, y lo que piensa uno, lo piensan los demás, aunque sea en proporciones mucho menos densas, está claro. Entonces, yo tengo esos pensamientos, o inclusive una emoción, entonces yo sé que forma parte de alguien y automáticamente sé que hay alguien que está sufriendo. Entonces, yo debo aceptar que esa mente sigue sufriendo y perdonar. Tengo que perdonar y llevar esos pensamientos a la luz. Pido ayuda a Jesús, a los guías, a los maestros, todo esto que está en mi mente, ayúdanos a perdonarnos porque no procede de nuestro origen. Entonces, es un hábito que deberíais ir incluyendo en vuestra vida diaria, porque no podemos evitar estar en contacto con la masa crítica, no lo podemos evitar. Todos somos una única conciencia, una única luz. Por eso, si nosotros nos perdonamos, estamos ayudando a los que sufren un poquito más a que también se perdonen. Y esto es algo que debemos comprometernos para cambiar la masa crítica. ¿Os podríais imaginar que nosotros viviéramos la experiencia en esta encarnación de que la masa crítica cambiara? ¿Os podríais imaginar que en lugar de esa polaridad que estamos viviendo tan grande de lo que es la oscuridad y la luz, fuera la luz la que predominara? ¿Os podríais imaginar? Pues lo tenemos que hacer cada uno en su mente, con la conciencia de que somos una única mente. Yo perdono esos pensamientos y los entrego. Los puedo entregar, mira, ahora no uso el grupo de WhatsApp, pero uso el color, al color violeta, al color de la transmutación. Venga, si conocéis a Saint Germain, a quien queráis, pero entrego estos pensamientos a esta luz violeta transmutadora, por ejemplo, porque no proceden de la luz. Y lo entregas tú y lo está entregando toda la humanidad. Es un bien que haces a todos. ¿Ha comprendido, caballero? Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta, aquí delante en la primera fila. Es posible no sentir culpa, porque estamos hablando todo el rato de la culpa consciente. Hay culpa en nuestra mente subconsciente, pero esta se va liberando poquito a poquito. O a veces ya se va resolviendo porque nosotros desde la parte consciente cada vez somos más conscientes. Entonces, lo ideal es llegar a una zona neutra, a una zona de ecuanimidad en la que puedo decidir no sentirme culpable y estar conectado. Esa neutralidad también es inocencia. Entonces, estamos yendo hacia allí. Está bien no sentir culpa, al menos en la parte consciente. Está muy bien. Gracias. Me parece que no se escucha bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, la culpa inconsciente se manifiesta en nuestro presente. Entonces, mi realidad me está mostrando unas situaciones, por ejemplo, de carencia, de enfermedad, de relaciones en conflicto. O sea, mi presente ya me habla de situaciones con las que me siento culpable. Y esto significa que a lo mejor yo conscientemente digo, pero yo no me siento culpable de nada, ¿de acuerdo? Pero se te está diciendo, oye, en tu mente subconsciente sí hay culpa. Entonces, ¿puedo gestionar esa culpa? Lo más natural es hacer consciente algo que está muy, muy, muy, muy escondidito. Entonces, podríamos tener varias vías. Por ejemplo, si somos estudiantes de un curso de milagros, por ejemplo, entendemos que lo que estamos viviendo es una proyección de esa culpa que está escondida. Entonces, podemos coger la situación con lo que siento, que es rabia, ira, victimismo, impotencia, injusticia, lo que sea, lo acepto, que esta es la parte más difícil, la aceptación, lo perdono y lo entrego, en este caso, como estamos estudiando un curso de milagros, lo entrego, por ejemplo, al Espíritu Santo para que me muestre el origen de dónde viene esta culpa. Por ejemplo, esto se hace muy, muy bien con la psicoterapia de un curso de milagros. Tenéis las meditaciones, tenéis las constelaciones, tenéis estudios del árbol transgeneracional. Cada uno va a sentir la manera más natural para gestionar la culpa inconsciente, que, insisto, va saliendo de a poquito a la superficie, ¿de acuerdo? Si es que tú no has hecho un trabajo profundo en ti mismo, de reconocimiento de quién eres. Está claro, la culpa y el miedo que tenemos en nuestra mente subconsciente sirven para distraerte de la luz. Pero si tú aquí ya tienes mucha conciencia y estás potenciando la luz, la estás extendiendo, estás compartiendo, ya es una manera muy buena de debilitar la culpa y el miedo. O sea que tenemos, por un lado, el potenciar la luz, que es ideal, y por otro lado, el ir trabajando de a poquito esas culpas que van saliendo a la superficie con situaciones que nosotros de alguna manera hemos causado, ¿vale? Pero no estamos destinados ni estamos condenados a vivir esto, porque cuando nos comprometemos con la luz, tenemos unos recursos y tenemos una mirada que en cuanto aparece una aura mínima de culpa, ya la podemos disolver rápidamente, porque estamos muy comprometidos con la luz. Ha sido un placer compartir con vosotros. Gracias. Gracias.